El Srimad Bhagavatam Mahapurana, compilado por Srila Vyasadeva, dictándolo a Sri Ganesh, tiene para nosotros mensajes aclaradores para todas las diferentes circunstancias de la vida. Yo ofrezco diariamente mis reverencias a Srimad Bhagavatam y literariamente digo: el Bhagavad Gita es maravilloso, no voy a, ¿qué voy a decir yo de Bhagavad Gita? Es tan conciso y impactante y directo de Krishna. Pero el Srimad Bhagavatam es el opus ad excelencia, porque en el Srimad Bhagavatam se toma el papel del devoto en sus diferentes circunstancias. En el Srimad Bhagavatam se describen los diferentes aspectos de la Suprema Personalidad de Dios. Mejor dicho, el Srimad Bhagavatam es una guía para la vida humana. Y estudiándola en compañía de los devotos, como estamos haciendo esta mañana, ¿no? O como lo deberíamos hacer todos los mañanas. No importa si solo hay dos devotos. Para discutir el Srimad Bhagavatam, para hablar de él, es suficiente unos pocos. Claro, si hay un grupo grande de gente dispuesto para comprender el Bhagavatam, más interesante. Sobre todo cuando son gente consagrados a Krishna, que tienen una meta espiritual. Pues ese es algo mucho más especial aún. Yo me emociono con el Srimad Bhagavatam en mis manos. Quiero ofrecer mi vida al Srimad Bhagavatam en términos feos. Libros. Yo he leído muchos libros en mi vida, pues al fin de cuentas ni tantos, comparando con la cantidad de libros que existen. Sí. Lo que uno ha leído es un minúsculo fragmento, como un pelito, pero yo considero que tuve la suerte de encontrar los más importantes. Claro, es una apreciación relativa, ¿no? Porque si uno no conoce todo, ¿cómo puede saber que encuentro lo más importante? Pero debido a que todos los shastras y todos los sadhus, todos los rishis, confirmen la importancia de Srimad Bhagavatam, mi corazón también lo confirma, y las personas con las cuales he leído el Srimad Bhagavatam, que a su vez también han conocido sus libros, siempre hemos llegado a la misma conclusión, que el Srimad Bhagavatam es el tesoro de la literatura. Y por eso se dice: Krishnesvadamupadgate Dama Gyana Dibishaha Kalau Nashtam Drisham Esha Pura Narko Dinodita. Que en esta era de Kali Yuga aparecía el Srimad Bhagavatam para dar luz, porque cuando Krishna partía de este mundo acompañado por todas las buenas calidades virtualmente, entonces él, el Señor Krishna, se mantenía representado con esta luz que viene del Srimad Bhagavatam. Y el Srimad Bhagavatam, con toda su maravilla, créamelo, yo como discípulo de Srila Prabhupada, yo puedo decir, o puedo sentir, o puedo observar, que los comentarios, las explicaciones de Srila Prabhupada han hecho el Srimad Bhagavatam aún mucho más dulce. Así como un mango picado por un chuca, por un loro, se vuelve más dulce. Así cuando Srila Prabhupada, ahora Srila Prabhupada no picó el Bhagavatam, él lo aumentó. Sus significados son abrazados por todas ramas del conocimiento que uno se puede imaginar, tocando las temáticas de nuestra vida política, psicológica, social. Mejor dicho, un opus de excelencia. Este es Srimad Bhagavatam. Y por ello lo guardamos como lo más sagrado, y no es un accidente que Srila Prabhupada dijo: Nashta prayeshu abradreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke. Eso es que diariamente escuchando el Srimad Bhagavatam, diariamente estudiando esta literatura y ejecutando servicio devocional al devoto puro, todo lo que es inauspicioso dentro del corazón es prácticamente destruido y el servicio devocional al Señor irrevocablemente es establecido como un hecho irrevocable. El servicio devocional amoroso. Bueno, de eso se trata. ¿Cómo podemos llegar a la perfección de la vida? ¿Cómo podemos hacer las cosas que hacemos con realmente con perfección? Eso es lo que se llama mensaje de Bhagavatam, mensaje de los sabios de Naimisharanya. Excelencia, amor. Savai punsan paro dharma, importantísimo. Traducción, Nanai Maharaj. Para dharma, la ocupación suprema para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden alcanzar el servicio amoroso al Señor trascendental. Este servicio tiene que ser inmotivado e ininterrumpido para complacer al ser completo. Maravilloso, ¿no? El Srimad Bhagavatam es un deleite. Como dice estas cosas tan preciosas y tan precisas. Son preciosas y precisas a la vez. Para completamente satisfacer el yo. Tiene que ser algo que despierte en uno la inclinación. Todos dharmas, todas las actividades, si no despiertan atracción y el deseo de hacer algo para el Señor Supremo, eso no es para dharma, eso no es el propósito. Y así se me apagó el sigue. Dharma prochita kaitavatra. Nirmat sarana. El Srimad Bhagavatam prohíbe todas mentiras. El Srimad Bhagavatam prohíbe toda hipocresía. El Srimad Bhagavatam prohíbe toda falsedad. El Srimad Bhagavatam prohíbe toda tergiversación del mensaje espiritual y obliga a su estudiante de repudiar y rechazarlo al instante. Bah. Eso sí, revolución permanente, la revolución absoluta. El Srimad Bhagavatam insiste a uno de rechazar las mentiras, no importa cuál sea, en la vida privada, en la vida pública, en la filosofía, en nada. En otras palabras, Srimad Bhagavatam exige a sus estudiantes devolverse de primera clase. Pesado, ¿no? Y es el cuerpo, mente y palabra. Con el cuerpo se puede más o menos. Con las palabras se debe seguramente. Con la mente, ay, ay, ay. La mente. Controla la mente. Pero la mente se controla cuando el cuerpo se controla. Ese es el procedimiento. Si no controles el cuerpo, menos va a controlar la mente después, ¿sí? Entonces, debido a esto, Srila Rupa Goswami dijo tan lindamente: Vacho vegan sarvam apimam pritivim chashishyat. Bueno, sí, eso es un ejercicio mental también, ¿no? Muy lindo conocer algunos shlokas a fondo. Y no es fácil para un idioma que uno no use todos los días, ¿no? Pero igual Prabhupada le gustaba que los devotos se ponen las pilas y conocen la escritura. Entonces, ¿cuál es la traducción de este verso? A ver. Irimara. La persona que puede controlar el impulso del habla, el estómago, la influencia de la ira, el órgano genital, la lengua y la mente. Y la mente está capacitada para ser discípulo en todo el mundo. Entonces, primero hay de controlar la lengua, hay de controlar la ira, hay de controlar la palabra, hay de controlar el estómago y los genitales. Ese sí es la práctica del Bhakti Yoga de un ashram, ¿no? Inclusive en la vida grihasta, en el Pravriti Marga, el control de los sentidos es hasta más difícil. Porque una vez un devoto un devoto de Srila Prabhupada, pero eso de controlar la vida sexual perfectamente dentro de la vida grihasta es como ya una fiesta de domingo y ayunar. Entonces, en cierta forma, los grihastas, que son muy estrictos, ellos son muy, muy brahmachari. Por eso existe el término grihasta brahmachari. Pero el punto principal de aquí es de que el devoto realmente quiere complacer al Señor. Y para ello necesita la vida espiritual consagrada. La vida espiritual consagrada significa de ver todo lo que uno tiene que pertenece a Krishna. Y especialmente la familia. Al fin de cuentas, la mayoría de ustedes se van a casar. Algunos que dicen, no, yo me pongo a luchar hasta el resto de la vida, no más renuncia Nivriti Mark. Es bonito, ¿no? Nivriti Mark es muy lindo, tiene muchas luces. ¡Pah! Por todos lados luces. Pero también hay de quererlo. Nivriti Mark no es para que uno quede miserable. Entonces, pero los que practiquen el Pravriti Mark, el camino del matrimonio, que es la mayoría de los devotos, pues ellos tienen que ver esto con mucho cariño, que realmente todo este Krishna, mi esposo pertenece a Krishna. Qué lindo pensamiento, ¿no? Qué hermoso. Mi esposo pertenece a Krishna. Yo apoyo a mi esposo para que él sea más consciente de Krishna, para que él sea más feliz, para que él avance espiritualmente, para él se sienta animado. Penosamente hoy en día la gente no se ve así, ¿sí? Y la atracción dentro de las personas hoy en día siempre es corrompido por muchos elementos egoístas, terribles. Pero realmente sí, o para un hombre de proteger a su esposa y sus hijos y que pensar que son de Krishna. Pero son de Krishna. ¿Quién le regala un hijo a una familia? ¿Quién? Si alguien piensa que eso es algo biológico, está bien equivocado. Niños no son productos biológicos. El cuerpo de ellos sí. Cada cucaracha tiene papá y mamá. ¿Oye? ¿Mm? En ese sentido no tenemos que, en la parte de tener ahí un fenómeno que se mueve, ¿no? Eso sí, lo hay por todos lados, ¿no? ¿Cuántas hormigas, ratones y cucarachas y abejas no hay por el mundo? Y nadie le importa de ellos. Claro, ellos sí se importan, ¿no? Pero tener un hijo en conciencia de Krishna, es tan sagrado que palabras difíciles lo pueden describir. Tener un hijo en conciencia de Krishna es un regalo de Dios. Un regalo. Pero, ¿qué tal? Usted sabe eso en ese sentido, pero no es especulación, ¿no? El Srimad Bhagavatam dice que padres pueden prepararse de invitar a un devoto puro a este mundo. Y Krishna participa, Krishna les manda un devoto puro, pero ¿qué tipo de padres son estos? ¿Qué tipo de conciencia tienen? Prabhupada muchas veces, perdona decirlo un poquito fuerte, muchas veces Prabhupada dijo que en el Kali Yuga la mayoría de los niños son producidos como perros y gatos. Así, el derrame del semen es para la gente como orinar más o menos. Disfrutar un poquito, ¿no? Sin importancia, sin pensamiento, sin oración, sin invocar la presencia divina. Nada, nada, nada. Solamente es así, un momento, placer. Uy, espero que no se embarazó. Ese tipo de mentalidad en relación con la vida sexual atrae un tipo con similar mentalidad. Allá nacen pues los fantasmitas del señor Shiva. Sí, así dice el Bhagavatam. Que el señor Shiva, cuando vea que hay sexo ilícito en algún lado, entonces allá da permiso a sus fantasmitas para tomar nacimiento. Entonces, si nosotros portamos como fantasmas, pues ya sabemos de dónde venimos, ¿no? drogadictos, crueles, sexópatas, completamente materialistas, egoístas. Esos son los fantasmas que nacían. Porque usted sabe, hay gente con samskara bien hermosa. Hay gente notablemente inclinada a la santidad. Esto lo podemos observar en nuestro círculo mismo. No tengo que ir a la India para esto. Claro, hay momentos donde interviene misericordia, misericordia, misericordia. Y uno no sabe que seguramente quién es quién, sobre todo cuando alguien se ha vuelto devoto. No sabe qué pasó ahí. Quizás es alguien que Krishna lo planteó ahí para un propósito también. Por eso a veces hay devotos sorprendentes. Devotos sorprendentes totalmente es porque Krishna lo puso ahí. Y otras Krishna les plantó una. Ayer un devoto me dijo, uy, cuando yo entré en movimiento, yo sentí un éxtasis a cantar de Krishna, pero ahora ya no lo siento. Yo dije, prueba gratuita. Recibiste la prueba gratuita para que sepa cómo es, ahora póngase las pilas para que llegues ahí. A veces Krishna hace esto, así, a ver, usted quería ver cómo es el néctar del santo nombre, aquí tómelo. Y sientes. Y después dice, uy, ¿por qué soy todavía tan tonto, tan egoísta y tan lujurioso? Yo he observado eso, que Krishna a veces permite que un devoto se pone mentalmente muy flojo, para que se da cuenta que tan bajo todavía es. Para que se pone las pilas de no quedarse ahí. En otras palabras, está la fortaleza y la debilidad, las cosas también que cooperan entre nuestra subconsciencia y todo eso. Esa es parte de la enseñanza de Krishna para con nosotros. Pero volviendo al tema, entonces cuando una pareja realmente quiere tener un hijo en conciencia de Krishna, es una pareja de devotos puros, simple, entusiastas, serviciales, pues entonces Krishna se pone muy feliz. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que ser brahmachari es mejor de ser griasta o ser sannyasi de ser mejor que otra cosa? Eso no es el punto. El punto es, hay de ser lo mejor de lo que uno puede ser. Y uno debe apreciar a todos los demás. Realmente debe apreciarlos. Por ello, aquellos que no son griastas tienen la chance de procrear en la prédica. Procrear, de incrementar la familia espiritual. Dentro del matrimonio, la procreación, pues puede ser como en la vida de Grihamedi, la procreación es un aspecto adicional a la mentalidad de gratificador y esa es la calidad de los niños que nacen. Mientras que en un caso de una persona espiritualmente pesada, fuerte, consagrada, los hijos son la invitación del Señor Krishna a través de la familia de sus devotos. Pero le diga sinceramente, la vida de tal grihasta, tal calidad de grihasta, es más serio y más comprometido hasta que un brahmachari. Porque un brahmachari puede aflojar un poquito. Un papá no puede. Un papá es como un guru, no puede aflojar. Tiene que siempre ser el excelente ejemplo. Eso es lo mínimo que un papá debe hacer en la vida, conducirse en tal manera para que su hijo pueda ser orgulloso de él. Papá y mamá, por supuesto. Ese es un requisito natural. Si los hijos pueden ser orgullosos en lo que dice papá y mamá, tienen un estímulo en su vida maravilloso. Y por ausencia de ella, el discípulo puede ser orgulloso por lo que hace su guru. Y como él se siente muy feliz, entonces uno tiene que continuar tratando de representar a él. El padre guru, la madre guru. Claro que sí. ¿O cree usted madre, ser madre simplemente dale leche, póngale nuevos pañales y vea que llega a la escuela para aprender estupideces. No quiere decir que en la escuela solo aprende estupideces, también aprende muchas cosas buenas, pero el hecho es que la escuela materialista le enseña a la gente muchas estupideces. Ni siquiera le enseña a uno que uno es un alma espiritual. Ahí está la falacia más grande de nuestra educación moderna, que no tomen en cuenta que uno es un alma espiritual eterno en la educación, y debido a esto toda la educación resulta torcida. En fin, todo es torcido. Entonces, un papá y una mamá es un profesor. Es un profesor de verdad. Un profesor que tiene que ser un maestro. Un maestro en su ejemplo. Esa es la realidad. Así como un presidente de un templo es un excelente ejemplo, un sannyasi es un excelente ejemplo ante la sociedad. Y lo debo hacer con cariño. Si yo tengo que darle un buen ejemplo, no es que, ay, siempre tengo que dar un buen ejemplo. No, eso debe ser la alegría de tu alma de dar un buen ejemplo. ¿Ah? Por eso los devotos mayores no deben pelear nunca, porque sino qué ejemplo estaríamos dando. Si las padres se pelean, y peor en frente de los niños, necesitan una buena latigazos en el trasero. ¿No? Pero bien, bien dados, ¿sí? Bien fuertes, porque si ni siquiera aprendían que uno no pelea en frente a sus hijos. Si uno tortura a sus hijos con ese tipo de discrepancias familiares. Pero claro, hoy en día, si nacemos en familias donde los padres necesitan el latigazo, también significa que nuestro karma no ha sido el más rosado, ¿no? Quizás nacer en familia de padres malos es justamente el latigazo a los padres en el próximo nacimiento. Ahora tienen que nacer. En otras palabras, nada es accidente en este mundo. Todo tiene su propósito y todo cumple. Entonces, por eso, pasa lo que pasa, uno tiene que aceptarlo como su karma. Pase lo que pase en esta vida, tiene que uno aceptar, eso es lo que a mí me tocó, porque algo hizo en el pasado, algo uno hizo en el pasado. Entonces, cuando la conciencia de Krishna ilumina a nosotros, el Srimad Bhagavatam entra en nuestra vida, nosotros tenemos que entender qué significa esto de ser devoto, padre, madre, presidente de templo. ¿Qué significa esto? Pues eso significa cargo máximo. ¡Hombre! ¡Cada estúpido! Perdón, motorista de la ciudad tiene cargo máximo. Porque cuando él maneja el carro, él tiene tu vida en sus manos. Si va por el abismo, mata a él y a toda la gente dentro del carro. Entonces, un simple motorista ya tiene un cargo máximo por la vida de otros. Y usted como devoto, brahmana, como persona culto, ¿tú no quieres responsabilidad y aceptar algo? En el mundo, todo el mundo tiene que aceptar responsabilidad. Y si no lo acepten místicamente, entonces van a fallar, van a fracasar. Por eso lo único que las Vedas enseñan es el cariño. Los Vedas enseñan el cariño genuino de ser un buen representante de la verdad, de ser un buen representante de Krishna. Este cariño es lo que necesitamos. Pero en Kali Yuga todo está torcido. Torcidísimo. Hoy salía en la prensa que en Europa autorizaron a los homosexuales de adoptar niños. En Suecia. Ok, los homosexuales pobrecitos que pueden adoptar un niño también. En Kali Yuga todo es torcido. Torcido en máximo grado. Las padres se pelean. Los niños no saben a quién tenerse para tener fe y firmeza. Por eso el maestro espiritual y la familia espiritual es tan importante. La cultura védica no se considera una familia sin maestro espiritual. Aquí, en Quito, en Sudamérica, la gente recién está descubriendo la posibilidad que un maestro espiritual podría tener un valor insubstituible para nuestro desarrollo de moral y espiritualidad. Aquí recién la gente está como familiarizándose con esta idea. Tener un maestro espiritual significa tener una familia. Y si la familia de uno no ha sido la más rosada, pues yo no me puedo ni quejar tanto porque mis padres de veras no pelearon en frente de los hijos. Yo sé, a veces se encerraban en su cuarto y nosotros no podíamos entrar y nosotros inquietos, ¿qué estarían hablando, no? Pero nunca pelearon en frente de nosotros y tampoco nos abandonaron, solo nos tenían mucha religiosidad para tener mucha fe. Por eso uno pasaba por sus tormentas para encontrar en qué agarrarse, ¿no? Pero, de todas maneras, el detalle, el amor está en el detalle. Las relaciones son cuestiones de detalles. ¿Qué tal? Tú eres la mejor cocinera. Tu cocina es un banquete. Así, fiesta máxima. Pero a la hora que servir tu banquete, tú haces una cara fea. Ya nadie quiere comer. Este detalle de su cara fea a la hora de servir la comida destruye todas las bellezas que has fabricado allá en el arte culinario. ¿Se da cuenta que son detalles? Y no son uno o dos, son muchos detalles que hacen una vida que realmente vale la pena con dignidad. Son muchísimos detalles. ¿Qué dice un sannyasi? Detalle, detalle. Un sannyasi no tiene privacidad. Él no puede ni cerrar la puerta de su cuarto porque la gente dice, ¿qué está haciendo dentro de su cuarto? ¿Ah? Pues hasta la gente quiere ver qué piensa. Claro, es difícil, no pueden ver, ¿no? Pero Krishna sí puede ver. Krishna sí ve todo. Entonces, realmente, pero un sannyasi es tan público, y no solamente un sannyasi es público, un presidente de un país también es público, un ministro también es público, porque todo lo que él hace, por lo menos en su ministerio, tiene que ser aclarado. Un director de un banco, todas sus actuaciones financieras son públicos. Cada piloto debe tener público. Si un piloto llega por hacho al aeropuerto, no va a ser recibido con alegría. Para los pilotos hay estrictas reglas cuando se tienen que acostar, cuántas horas tienen que dormir antes de un vuelo, etc. Entonces, en todos lados del mundo hay exigencias, exigencias y otra vez exigencias. ¿Cómo, por Dios, quieres tú pasar la vida sin que te exijan nada? Simplemente hago lo que quiero. No me molesta. Yo entro cuando quiero, salgo cuando quiero, hago o no hago, solamente por mí. Capricho. No, no, no, no, no, no, por favor. Así no vas a tener ni padre, ni madre, ni hijo, ni maestro espiritual, ni progreso, ni nada. Tú tienes que ser ansioso de tener tu servicio aclarado. No que otros tienen que ser ansiosos que tú tendrás servicio. Por Dios. ¿Cómo es posible que esperes que alguien va a ser policía o papá detrás de ti de toda la vida para ver si tú haces o no haces? Nadie tiene tiempo para esto. Eso solo hace el padre misericordioso mientras que el niño es ahí medio loco y tonto. Ahí el papá dice, venga aquí mi hijo. Tú haces esto aquí y la tarea. Y antes que tú no termines la tarea, no se juega. ¿Ok? Sí, papá. Ok. Y si no me traes buenos resultados de la escuela, le corte encima su libre, su hora de jugar. Mejor dicho, exigencias. Así es la vida. Eso hace el profesor, eso hace el papá, eso hace el gurú. ¿Por qué? Porque son muy misericordiosos contigo. Por esto, porque si no les importaría, te dejarán como uno de estos niños de la calle que nadie quiere ver por ellos, que ellos tienen que hacer su vida por sí mismos, porque nadie le da instrucciones cómo se vive, cómo se hace la vida, qué se hace, qué no se hace, cómo se controla la mente, etcétera, etcétera. Esas pobres criaturas de padres de samskara pésimas. Nadie quiere decirles. Pero en fin de cuenta, aun ellos pueden asumir responsabilidad por su propio lado, porque como seres humanos tenemos todos una potencial inclinación a ser seres responsables. Eso es algo humano. Por eso muchos de nosotros llegamos de un mal samskara, pero Krishna se nos dio una vuelta en el corazón y hoy en día somos devotos muy buenos. Menos mal. Gracias a Srimad Bhagavatam. Gracias a esta literatura trascendental que cambia toda nuestra existencia. Pero se lo repite. Tú tienes que ser ansioso que haces un servicio digno dentro de este cuerpo humano que complaza a Krishna y sus devotos. Como tú de Krishna quizás no está tan seguro que le complace o no le complace, pero sus devotos es fácil, pregúnteles. Están complacidos, están contentos, están conformes con lo que estoy haciendo. Y si ellos dicen no, no nos guste la cosa así, no, entonces sería terrible. Por ejemplo, habla chismes. Es terrible. ¿Quién participa en chismes? Difundir mitad verdades o mentiras es sumamente ofensivo y hace que la vida espiritual de uno se merme. Uno no debe hablar de otros, menos si es algo para servirlos o atenderles, pero mucho menos debería difundir y hablar chismes que quizás son torcidos o puras mentiras. Son cosas graves. Yo escuché ayer un chisme, le digo, si yo lo repito aquí se me cae el techo encima de la cabeza, tan pesado, ¿no? Y andaba aquí como un chisme común corriente. Es absolutamente mentira. Ni siquiera es torcida, la verdad. Es una pura mentira. Pero varias personas entretienen estas cosas. Yo doy esto como ejemplo solo para decirles que la problemática de la cual estoy hablando no está en África o en Asia o en Europa. Aquí estamos con el problema, oye. ¿Eh? Y si tú no arregles estas cosas, tú vas a sufrir las repercusiones. Porque el karma cae donde está el sujeto responsable. El karma no lo tiran por ahí a ver con dónde cae. No. ¿Eh? El karma siempre cae preciso a la punta de la nariz del tipo de la víctima que metió la nariz. No la víctima, pero del protagonista. Entonces, cuídense y sean excelentes amigos. Sean devotos excelentes. ¿Por qué no? ¿Qué le duele ser excelente? Ya que intentes de ser devoto excelente. Haga servicio excelente, por favor. no hagan sufrir a los demás por su negligencia. El templo en especial no es un sitio para vivir negligentemente. El templo es para los que quieren volverse estudiantes de primera, los que han decidido que vamos a controlar los sentidos. El templo es el sitio para trascender las insuficiencias. El templo es un maravilloso sitio espiritual. Eso es el templo. Y claro, nosotros llegamos aquí imperfectos, con deficiencia, pero llegamos para superarlas. Y con la ayuda del maestro espiritual, uno supera sus problemas cuando uno le hace caso. Si uno no le hace caso al maestro espiritual, uno no debería vivir en un templo. Se lo digo claramente. Quien no se sujeta a una disciplina no debe vivir en un templo. Quien no quiere obedecer las reglas del tránsito no debe meterse en un coche a manejar, porque se vuelve un peligro público. Y ahora lo tienen en Ecuador: quien pase el semáforo en rojo va a la cárcel. Puf, se van llenas las cárceles ahí. ¿Ah? Pero ¿por qué? Porque así tiene que uno obedecer la regla de la convivencia. Si no lo hace uno así, la convivencia se vuelve insoportable. Claro, el aplicarlo o cómo aplicarlo o dónde aplicarlo es responsabilidad del presidente del templo y de su junta directiva, que proceden muy cautelosamente, con mucha misericordia y con mucha intención de levantar los espíritus y no de hundirlos flojitos, pero al mismo tiempo de autoevaluación. Si yo no me quiero someter a la regla que, y al orden y al régimen que me da mi maestro espiritual, no soy apto para ser integrante de una comunidad monástica. Mejor me guarda afuera como simpatizante, lleva mi donación al templo, voy a la fiesta de domingo bailar, lea mis libritos en la casa y piense bien qué quiero hacer con mi vida. Pero si quieres ser un instrumento del maestro espiritual y quieres tener la autorización de volverse una persona representante del amor divino, y si tú quieres participar en esta hermosa congregación de los Vaishnavas consagrados llamados los Brahmacharis o Brahmacharinis, entonces sea bien consciente que debe ser un contribuyente a esta congregación y que ninguna pelea debería ser causada por ti. Está bien que hay problemas, choques, conflictos, y tú serías el elemento que los soluciones con tu amor, con tu cariño y con tu comprensión. Porque obviamente en el mundo material hay problemas. Hasta en el mejor cuerpo de repente surge un furúnculo. Quiere decir que hay impurezas en el cuerpo que quieren salir. ¿No? No es cuando tienes un furúnculo vas a pintarlo blanco para que no se vea. ¿Ah? No, el furúnculo es algo que tiene que salir del sistema. Así en este mundo hay mucha impureza que tiene que salir a flote y tiene que ser eliminado. Y dentro del templo estamos dispuestos de ayudar a las personas cuando lleguen o cuando salen sus impurezas, pero no en tal manera que nosotros permitimos que continúen con sus impurezas mientras que viven dentro del templo. Eso es el requisito de un hospital. Que los pacientes se someten al médico. Si dentro del hospital los pacientes quieren hacer lo que les da la gana, por favor no ocupen una cama, porque el médico quiere sanar a la gente y no quiere hacer allá una discoteca lleno de drogadictos. ¿No? Imagínese qué nos sirve. Cuando uno se acerca a una persona con autoridad, tiene que someterse a la autoridad de él. Eso es la conclusión inteligente y clara. Y someterse a una persona con autoridad significa recibir apoyo y ayuda. Por ello, un devoto que está dentro del templo debe rogar y ser ansioso de hacer un lindo servicio para expandir la conciencia de Krishna. Porque, en fin, de todas esas actividades que estamos haciendo en conciencia de Krishna, pues aparte de ser bonito, también son terapias ocupacionales. Para no andar en maya, andamos en sankirtan. Para no cantemos con Michael Jackson, cantamos con Vaishnava Maharaj. Para no pensar en tantas cosas materiales, cantemos Hare Krishna y pensamos cómo hacer nuestro servicio. Para no quedar con proyecciones mundanas egoístas, yo entre en la responsabilidad de realizar los sueños del maestro espiritual. El maestro espiritual nos dice Vaishnava Academia, ¿y qué hago yo? Pues eso es lo que quiero ver, lo que hacen ustedes, porque hasta ahora no han hecho nada en la Academia Vaishnava, ¿no? Entonces no sé si al final quiere pasar la vergüenza de solamente copiar lo que los otros Vaishnava Academias están haciendo, o si van a ser parte de los pioneros del desarrollo de semejante academia. Pues yo para un templo sinceramente no hubiera conseguido una casa tan grande. La casa tan grande para brahmacharis y brahmacharinis no es necesario. Los devotos que viven aquí en el templo para servir la causa caben en 5 cuartos. Okay, 6. Pero todos esos espacios tenemos únicamente para entregar conciencia de Krishna ad excelencia. Y si no lo cuidamos, en este mundo hay una cosa: lo que tú no cuides es lo que tú pierdes. Siempre es así. Y nosotros no necesitamos edificios, todo el contrario, edificios son un rollo. Pero también ayuden a uno ser más responsable. Y aquí la responsabilidad de nuestro mandir es a ver hasta qué punto quieren poner aquí realmente un proyecto educativo, espiritual, místico. Pero entonces llévense el mismo mensaje al templo donde viven para ponerlo en práctica allá. Es algo bien claro. El maestro espiritual necesita gente que realmente quieran estar en conciencia de Krishna para que puedan enseñarlo. Tú sabes, llenar una casa con gente que no quieren servir es fácil, ¿no? Simplemente darles chance de venir acá para hacer sus negocios, para salir haciendo sus cosas privadas. Y eso se llena inmediatamente, ¿no? Y todo el mundo va a tener su nido de ego y cada uno va a defender su terreno como los perros cuando ellos marquen su terreno urinando a los árboles alrededor. Y cuando viene otro perro para quiere urinar en su árbol, entonces viene la pelea, ¿no? Entonces, aquí solo urine yo. ¿Ok? Manténgase bien lejos de aquí. Entonces, al final, si nuestros templos se vuelven así como áreas de control de egos, eso no es muy interesante, ¿sabes? Para decirle la verdad. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se enojó cuando una vez había una situación de esto en un templo de él. Él dijo, quiero romper todo el templo, sacar el mármol, vender lo que había allá, imprimir libros y distribuirlo a la gente para que todos esos recursos que tenemos aquí tengan un buen fin y no solamente a unas personas que están buscando territorios para urinar las esquinas. Mejor dicho, conciencia de perro y gato. Entonces, Srila Prabhupada y el Srimad Bhagavatam nos dan este aliciento, esta iluminación para seguir adelante. Y estamos aquí tan afortunados. Lo único que queremos es tu participación, tu alegría, porque vida espiritual se expande con verdadera alegría. Asimismo, yo le agradezco mucho a su participación y a los devotos que me están acompañando en este viaje, pues que es muy hermoso. Realmente me gustaría viajar por todo el mundo con todos ustedes. Me encantaría. Así lo hace Durvasa Muni. Viaje con 10.000 discípulos. Pero asusta a la gente cuando llega. ¿Ah? Uy, no, llego con 10.000. Ay, Dios mío, cómo alimentamos a ellos. Varias veces he escuchado que hubo problemas al respecto. Entonces, pues al fin de cuentas, un peregrino camina solo por este mundo. De repente, otra persona le acompaña un poquito, ¿sí? Y así se hace un poquito de intento para la vida espiritual, ¿no? Pero es bonito cuando uno por un rato puede compartir, puede asociarse. Uno no sabe ni siquiera si se va a ver otra vez en esta vida, ¿sabe? Claro, no es que yo tengo ganas de volver, no creo que no, pero uno no sabe, uno debe vivir en este momento total. En ese mismo momento debe vivir con toda la totalidad de la vida espiritual. Porque uno se sabe qué mañana es, ¿no? Uno no sabe ni siquiera que llega a la próxima ciudad. Todo está en las manos de Krishna. Todo está en las manos del supremo cariñoso Señor. Así nosotros invitamos a todos a seguir en este rumbo. Rumbo a Goloka. Y claro, cuando más se nos cruzaran los caminos, mejor. Ya, si podemos caminar hasta juntos. Hermoso, ¿no? Pero tampoco, si todos estaríamos juntos, entonces ¿quién va a predicar en las otras ciudades? ¿Cuántos sitios no hay donde nadie sabe de Krishna todavía? Y la prédica es continua. Una vez yo llegué a Buenos Aires después de unos años y los devotos habían ido muchos años antes por problemas. Y cuando encontré toda la juventud, no sabían ya ni que los devotos existen. ¿No? Toda la gente de 18 años, 16 años, ¿Krishna qué es Krishna? Imagínense, existen muchas partes en el mundo donde hay gente que no saben que Krishna existe. ¿Quién es Krishna? ¿Quién es el Bhagavad Gita? No saben nada. Están solamente confrontado con la vida Kali Yuga como un corriente, y con eso tiene que aguantarse la vida. Y los devotos, ¿qué hacen? Los devotos están en algún lado pasándolo bien, por decir, ¿no? Entonces un devoto tiene mucho deseo de salir adelante y de meter conciencia de Krishna a cada rincón de la tierra. Entonces Srimad Bhagavatam es nuestra inspiración para hacerlo.